así de la noche a la mañana. Pero si no le gusta entonces que se vaya, que se vaya. Pero si no le gusta entonces que se vaya, que se vaya. Ay, que no vuelva, que se vaya ya. Nunca, nunca, que se vaya ya. Que no vuelva, que se vaya ya. El buen solo dice la enseñado. El buen solo bien se lame, sí, la vida me ha enseñado. Más vale solo que mal acompañado. Más vale solo que mal acompañado.